después no me pidas que vuelva. Te digo, no soy de papel, soy más fuerte de lo que crees. No me interesas, no mereces mi abrigo, mi sol, ni lágrimas de este corazón. Eres perversa y no pienses que sin tu amor yo moriré. Hoy tengo todo mi amor para regalar. No pienses que si te vas me vas a hacer un mal. Me siento tan aliviado, tengo ganas de amar. Muchas gracias por irte, mujer. Después no me pidas que vuelva. Te digo, no soy de papel, soy más fuerte de lo que crees. No me interesas, no mereces mi abrigo, mi sol, ni lágrimas de este corazón. Eres perversa y no pienses que sin tu amor yo moriré. Hoy tengo todo mi amor para regalar. No pienses que si te vas me vas a hacer un mal. Me siento tan aliviado, tengo ganas de amar. Muchas gracias por irte, mujer. Muchas gracias por irte, mujer. Muchas gracias por irte, mujer con él.